Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo: Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este ya quinto domingo de Pascua, bueno, uno de los temas centrales más llamativo, más conocido, es el mandamiento nuevo, ¿no? El mandamiento del amor. Pero hay otra palabrita que puede aparecer así un poco desapercibida y que se relaciona con el amor o para entender correctamente lo que es el amor, que es la palabra gloria. El Hijo del Hombre ha sido glorificado, dar gloria, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa palabra que decimos muchas veces, que tiene resonancia a lo largo de toda la Biblia, una palabra fuerte, una de las palabras fuertes de la Biblia, como la palabra amén, es la palabra gloria. Y está emparentada, como veremos, con la palabra amor. En el Antiguo Testamento esta palabra, más bien según dicen los que saben, ¿no es cierto?, significaba como el peso, el valor real de algo, el peso, dar gloria, o sea, el que tiene un peso, un valor en sí mismo. En el Nuevo Testamento tiene más bien la traducción que nosotros conocemos ahora de fama. Gloria es dar fama, es manifestar, la manifestación de una fama, dar honor. Gloria es como dar honor a alguien, pero porque tiene una fama, pero porque vale en sí mismo, tiene un valor en sí mismo, ese valor se manifiesta y yo le doy gloria a ese valor que se le doy fama, le doy honra, honro ese valor que se manifiesta, ¿no? Es como si dijéramos el sol, ¿no es cierto?, que ilumina, entonces esa luz que tiene el sol, que no es artificial, sino es real, yo me ilumina esa luz y yo le doy gloria al sol, por decir así, honor, o agradezco, o disfruto de esa luz que me da el sol. Esta gloria es propiamente de Dios. Por eso en la Biblia la gloria es para Dios. Y Dios es la fuente, porque Dios es el sol. Dios es el ser que tiene el ser en sí mismo, el omnipotente, el que todo lo sabe, el que tiene el ser en sí mismo, proviene de Dios y se hace manifiesta en Cristo. Cristo es la manifestación, ¿no es cierto?, visible, porque Dios es invisible, pero se hizo visible en Jesús, ¿no?, que manifiesta esa gloria. La manifiesta de muchas maneras, no solo cuando hace los milagros, sino también manifiesta la gloria ahí en la cruz. Porque no es la apariencia, sino la realidad lo que importa. No la apariencia, sino la realidad. Por eso dice, ahora cuando sale Judas, que lo va a entregar, dice, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Y si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo. Hace referencia a la pasión y hace referencia a la resurrección. Bueno, nosotros participamos de esa gloria de Dios. ¿Cómo participamos de la luz del sol? Participamos. Esa gloria de Dios nos ilumina y nos hace dignos también a nosotros. Pero partícipe de esa gloria que Dios nos regala, ¿no? Digo, este tema está muy emparentado con el amor porque es similar. El amor, Dios es la fuente del amor, Dios es amor. Y nos hace partícipe a nosotros de la capacidad de amar. Participamos de esa capacidad de amar, como participamos de esa gloria de Dios. Alguien puede preguntarse, bueno, pero parece un tema muy teológico este, ¿no? Pero no, es un tema muy importante entender esto, porque es tan importante como entender que el sol es el que nos da la luz y que nosotros recibimos esa luz y que no podemos vivir sin el sol. Porque si nosotros fuéramos autónomos, si nosotros pudiésemos darnos a nosotros mismos la luz, podemos decir, no necesito del sol. Pero como nosotros no nos podemos dar a nosotros mismos la luz, porque nadie se da a sí mismo lo que no tiene, necesitamos del sol. Aún vieron que están los paneles solares, pero duran un rato. Nadie puede decir, bueno, listo, cargué las baterías, cargué, calenté el agua y ya no, porque se necesita siempre de la luz del sol. Y cuando esto no se da, ¿no es cierto? Cuando sacamos el sol, la gloria, porque la gloria siempre tiene que venir de fuera. Dice Jesús, nadie se glorifica, dice, a sí mismo. Si yo me glorificara a mí mismo, no valdría de nada. Es como yo digo, qué inteligente que soy, me aplaudo yo. Está genial, ya lo que pongo me fue de un espejo, es bastante aburrido eso. Uno necesita que los demás lo glorifiquen, que los demás lo ponderen. Pero los demás, ¿qué me agregan a mí? Porque ustedes digan que yo soy inteligente, ¿soy inteligente? No. Porque ustedes digan que yo soy necio, tampoco, así que me quedo tranquilo. Porque ustedes digan que yo predico largo, ¿tienen razón? Sí, ahí sí tienen razón. Pero, ven, no me agregan nada ni me quitan nada. A mí no me agregan nada ni me quitan nada en sí mismo, lo que decimos, lo que nos decimos. Entonces tiene que haber una fuente que nos valide a nosotros, que nos haga valer. Pero esa fuente no podemos ser nosotros mismos. No podemos ser nosotros mismos. ¿Entiendes? Porque ¿quién puede darnos valor? Porque el mismo que nos puede dar valor nos puede quitar valor. Veíamos estos días una película con el padre Pepe, que está interesante, Granizo se llama, ¿no? Que trabaja Franchella y todo eso. Muy interesante la película, porque la persona, todo el mundo lo admiraba, porque pronosticaba, no le voy a contar que el asesino es el mayordomo. Pero lo validaban y todo el mundo lo aplaudía hasta que se equivocó y todo el mundo lo empezó a... Porque es así. ¿Vieron los famosos? Son famosos, tienen 1 millón de likes, 1 millón de seguidores, se mandan una y tienen... Así es la opinión de los demás. Nos hacen valer como el oro y después valemos lo que es un billete de 100 pesos. Esa es la cotización del mercado. Entonces es muy importante saber que nuestra gloria, es decir, nuestro honor, no puede provenir de los demás. Ni nosotros mismos nos podemos dar ese honor a nosotros mismos, sino que tiene que venir de Dios. Dios nos hace valer lo que valemos. Por eso digo que pueden parecer temas muy, pero son formas de vivir la vida después. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la tentación? Que lo mismo pasa con el amor. Tomar posesión. Nosotros tenemos la tentación, todos, de tomar posesión de todas las cosas. Del tiempo. No tengo tiempo, te dicen. Bueno, si voy a decir no tengo plata, es más real. Porque no tenés eso, pero tiempo. No tengo reloj, en todo caso sería decir, pero no tengo tiempo, porque el tiempo no se puede acumular. No es algo que yo tengo o no tengo, no tengo. El tiempo lo voy viviendo minuto a minuto. ¿Tengo el día de mañana yo? No lo tengo. El ayer tampoco lo tengo, ya pasó. El de mañana no lo tengo, no tengo el minuto que viene, no lo tengo. Pero tendemos a tomar posesión de la vida, por eso nos cuesta tanto la muerte. La muerte cuesta, no voy a decir que no, pero nos cuesta demasiado, me parece, la muerte, porque nos hacemos como una ilusión inconsciente de que es nuestra la vida. ¿Vieron? Por eso cuando nos sobreviene alguna contrariedad, hacemos planes y nos contradice muchísimo eso. ¿Por qué? Porque tenemos un espejismo, es un verdadero espejismo de que nosotros tenemos, poseemos. Poseer significa tener poder. Tener poder. Díganme sobre qué tenemos poder. Díganme sobre qué tenemos poder. Sobre nuestra vida tenemos poder. Podemos decir cuándo nacimos, cuándo morimos, cómo vivimos. No. Si nos ponemos a pensar sobre lo que realmente tenemos poder, tenemos poder para dar gracias a Dios, para compartir nuestro amor con los demás, pero el regalo de la vida, del tiempo, del honor, del poder amar, el poder amar es un regalo. No está en nuestro poder. Pues digo, la gran tentación es la posesión, adueñarse. Y el único dueño de la vida y del tiempo, en la eternidad y de nuestra vida, es Dios. Y entonces yo que estoy pintado, no, Dios me lo dio a mí, me regaló ese regalo a mí, a vos, para que nosotros lo administremos. Por eso yo trato de cuidarlo, trato de cuidar la salud, pero no soy el dueño, Dios es el dueño. Y Él nos regaló esto para que nosotros podamos ser felices, hacer felices a los demás, compartirlo con los demás. Para eso nos lo regaló. Pero digo, la tentación es la posesión, una posesión diabólica realmente, ¿no? En el sentido de que el demonio es la gran tentación, ¿no? Fíjense, cuando el demonio, una de las tentaciones que le dice a Jesús, que le muestra, dice, todos los reinos de ahí en Jerusalén, ahí donde estaba el templo, es como una colina Jerusalén y se ve toda la ciudad. Entonces lo lleva a un lugar así, le muestra todos los reinos, dice, ¿no? Y le dice, te daré estos reinos y su gloria, su honor, su gloria, su esplendor, si postrándote me adoras. Como si él tuviese poder, como si fueran de él, pero no eran de él. El diablo sabemos que es un mentiroso. Y Jesús le dice, al Señor adorarás, ¿no? Pero el demonio se atribuye a sí mismo la posesión de esos reinos, cosa que no era así. Y así también, ¿no? Tenemos esa tentación de adueñarnos de esa gloria que nos damos los unos a los otros, ¿no? Hay cuántas personas que viven de la gloria de los demás, y uno ve en el mundo hoy, en el mundo virtual, entonces la persona ve que tiene 20.000 likes o 100.000 seguidores y se siente superior. ¿Ven? La gloria, esa es la gloria. ¿Pero qué gloria es? Dice Jesús, ¿cómo es posible que crean ustedes, les dice a los fariseos, que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? Hoy en día pasa así. Como hemos sacado, hablando en general, ¿no es cierto?, el sol, hemos creado estas LED que iluminan y nos iluminamos. El problema es que se prende, se apaga, se agota. Y nos glorificamos los unos a los otros, ¿no es cierto? Y cuando la gloria viene de Dios. Bueno, el problema de esto, uno dice, bueno, ¿y cuál es el problema acá? Uy, quedé medio encandilado. ¿Ven? Es el problema de estas glorias humanas. Que esta posesión, esta que tenemos todos, esta tentación de posesión del amor, ¿vieron? Viene al estilo narcisista, ¿no es cierto?, que posee el amor narciso y se mira a sí mismo, se da gloria a sí mismo. Los demás me tienen que dar gloria. Eso es narcisismo, Gran mal de nuestro tiempo es que buscan a los demás no para amarlos, sino para que lo valoren, para que lo adoren. El narcisista es un ser que busca que los demás lo adoren a él, ¿no? Que lo amen, no el amar, que lo amen, que lo ponderen, que le den gloria. Exactamente, porque no se valora a sí mismo. Narcisista puede parecer una persona que tiene mucho ego. Sí puede ser que tenga mucho ego, pero no tiene mucho amor. No se valora a sí mismo, y como uno no se valora a sí mismo, necesita que lo validen los otros. Y eso en grados enfermizos produce los psicópatas, narcisistas, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de esto? Digo, que esto nos enferma. Los celos posesivos, los miedos, pánicos, gran mal de nuestro tiempo, ¿no? Según dicen los que saben, gran mal de nuestro tiempo, gran enfermedad psicológica, psiquiátrica, son los pánicos. No digo que una persona porque tenga un ataque de pánico es eso, ¿no? Yo digo hablando en general, por supuesto. Pero es como en el fondo sabemos que no poseemos, pero queremos tener la seguridad de poseer y tener poder, nos despierta temor. Por eso tenemos un excesivo temor a tantas cosas, el miedo. La ira, cuando la vida nos demuestra que no poseemos eso que nosotros pensamos que poseemos, y las cosas no salen como nosotros pensamos que tendrían que salir, no despierta ira. La ira es la falta de aceptación de la realidad, ¿no? La falta de empatía con los demás, estamos tan pendientes de nuestros logros, lo que queremos lograr, que nos olvidamos que tenemos un ser humano libre y necesitado al lado. Y la exigencia, ¿no? Tápense el oído los niños que me miran así, tápense el oído porque no quiero, ahí está. Bueno, tengan mucho cuidado, ¿no?, los papás, si los niños se vuelven exigentes. Porque no valoran los regalos si son exigentes, ¿no? Entonces hay que cambiar la terapia, ¿no? La exigencia, muy mala señal, ¿no?, en los chicos, ¿no?, que se vuelven muy exigentes con los padres. No es buena señal eso. Eso es señal de que se creen, miren que hoy en día todo el mundo habla de derechos, todo el mundo tiene derechos. Sí, tenemos derechos, pero ese derecho es un regalo, ¿no? Pues nos regalaron la vida, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Tenemos derecho, pero nos han regalado ese derecho. Es el pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Por eso son actitudes frente a la vida. Mientras que el que vive la vida no como una posesión, el amor, el tiempo, la vida como una posesión, sino como una participación, es la luz del sol que me ilumina, no soy yo la fuente, no soy el centro del universo, no soy el ombligo del mundo, sino que yo giro en torno al amor de Dios. Entonces vivimos la vida con mayor gratitud. Esa es la palabra. Gratitud. Ustedes me dicen, ¿qué sería una buena educación para nosotros, para los chicos y para nosotros? ¿Y cuál sería la actitud si nosotros entendimos, más allá de la formación que tengamos, lo que leímos o no, pero si entendimos lo que significa creer, lo que significa tener fe, lo que significa la religión? La esencia de la religión consiste en la capacidad de gratitud. Porque el amor que nos tiene Dios es un regalo, y el amor que nos tienen los demás es un regalo. Y frente a los regalos, ¿qué se dice? ¿No? Gracias. Eso se dice. Gracias, ¿no? Por eso, esa es la actitud. Entonces yo el tiempo lo voy recibiendo como un regalo. Hoy vivo este momento, yo espero mañana levantarme, tomarme algunos mates a la mañana, ¿entienden? Bueno. Y espero que Dios me dé todo eso, seguramente me lo va a dar a ustedes también, que estén tranquilos, pero lo vivo con gratitud, no con ansiedad, no con posesión, no con... Y si no me lo da, bueno, qué sé yo, Dios sabrá, pero digamos, no me despierta miedo, porque uno vive minuto a minuto, porque por más que ustedes quieran, por más que nosotros queramos, buscar seguridad, ¿no? Es la ola agónica que quiere aferrarse a la arena de la playa. No hay seguridad. La única seguridad es el sol, es Dios, ¿no? Pero no hay seguridad. Eso nos da tranquilidad. Es una paradoja lo que digo, pero yo lo he vivido así y lo veo así. Las personas que más pánico tienen, más temor tienen, son las que más seguridad buscan. Mientras más seguridad busque el que se aferra, más inseguro se siente. Ese es el efecto. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia de, ¿qué diría después de todo lo que dije, no? De tener gratitud y de buscar la gloria en Dios. Buscar la gloria y el amor en Dios. en Dios como fuente y después compartirlo con los demás. Termino con una frase que dice la Virgen, ¿no es cierto? Fíjense, ella que fue una mujer que tuvo mucha gloria, ¿no? Está glorificada, está allá arriba, está Jesucristo, está la Virgen, ¿no es cierto? Pegadita. Y la Virgen que realmente tenía gloria en sí misma, dada por Dios, dice, cuando la ponderan a ella, mi alma glorifica al Señor. ¿Ven? Mi alma da gloria a Dios, magnificat, ¿no? Al Señor mi Dios, porque ha hecho en mí grandes cosas. Por eso es muy sencillo, tan sencillo que, vieron como dice, es fácil, es simple ser feliz, pero qué difícil que es ser simple. Es muy sencillo, hagamos de cuenta que Dios es el sol y que nosotros disfrutamos de su luz. Hagamos de cuenta que Dios es que el sol es el tiempo, la vida, y nosotros disfrutamos cada día de su tiempo, de su luz. Hagamos de cuenta eso y no vamos a tener miedo porque el sol sale todos los días. Bueno, que la Virgen, eso nos va a despertar mucha gratitud y nos va a hacer vivir la vida sin miedo. Sin miedo, ¿no? Que en el fondo nos hace disfrutar más de las cosas. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia.